Bueno, pues saltamos como una gacela, ¿no? Por ejemplo, sí, nosotros que somos apolíneos de figura, ¿no? Se están riendo de mí los compañeros de ahí de la parte de la pecera. Cuando acabemos ya hablaremos nosotros, ¿eh? Vamos a saltar de la literatura a las cosas del comer. Y además lo vamos a hacer de una forma muy chula, porque estamos de aniversario. Y estamos de un aniversario bien chulo también, porque el ecomercado, que quien no lo conozca tiene un pecado y tiene que resarcirse acudiendo este próximo sábado a la convocatoria del ecomercado en el Boulevard. Bueno, no me enrollo más. Primero de todo, buenas tardes, Luna Millán. Hola, muy buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Se oye, ¿no? Luna, eres culpable del ecomercado, ¿no? En una parte. Soy una de las culpables. Somos unas pocas, sí. ¿Y cuánto llevas tú en el ecomercado? ¿Desde el comienzo? Desde el comienzo, sí. Que sí, sí, ¿no? O sea, que entonces sabes de la vida y milagros del ecomercado, ¿no? De 10 añitos de vida, 10 que añitos. Sí, ¿no? ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Eso mismo. ¿Sí? Eso mismo. Nosotros estamos contentos, sorprendidos, en fin, un poco de todo. Y sí, chuleando, sí, ¿no? Y porque bueno, también. Y felices sobre todo, hombre, sobre todo. Claro, porque es que. No han sido pocas las vicisitudes por las que ha tenido que atravesar. Sí, la verdad es que empezamos como colectivos muy dispersos y muy diversos con la posibilidad de generar un ecomercado en la ciudad. Eso no se había hecho nunca antes, no existía, bueno, éramos gente muy diversa. Y coincidió que yo he estado viviendo fuera de Córdoba mucho tiempo y cuando aterricé de nuevo en Córdoba estaba gestándose todo esto, ¿no? Entonces, pues empezamos a reunirnos y a empezar a hacer lluvia de ideas, ver cómo podíamos hacer, pues eso, generar un espacio de intercambio de producción ecológica y local en la ciudad. Y bueno, pues de todas esas asambleas y reuniones y demás, generamos una propuesta que la trasladamos al ayuntamiento y bueno, el ayuntamiento la acogió más o menos fácilmente, pero hemos pasado por las vicisitudes que tú comentas, pues son los distintos cambios de ubicación que hemos tenido, porque de primera lo celebrábamos en Modo, que es la pérgola del parque de la Victoria. Después pasamos por la Calahorra. Y ya finalmente conseguimos la ubicación que tenemos actualmente desde hace ya unos años, que es el Boulevard de Gran Capitán, ¿no? Junto al Gran Teatro. Y bueno, pues esas vicisitudes, por un lado, con la administración, por las dificultades de conseguir la ubicación y después, pues por las distintas vicisitudes personales que tienen los distintos proyectos que lo hemos ido integrando, ¿no? Pues bueno. Cumplimos 10 años, decimos, ¿no? No es poco, no es poco, ¿no? Para quien no haya acudido a alguna de las ediciones del ecomercado, es una vez al mes, ¿no? Sí, se celebra el primer sábado de cada mes, de 10 a 2 y media o 3, en función solemos recoger sobre las 2 y media o así, en función del día, ¿no? El primer sábado de cada mes en el Boulevard de Gran Capitán. Y quien vaya, ¿qué se va a encontrar en el ecomercado? ¿Qué hay allí? Pues somos distintos productores de la provincia de Córdoba que producimos pues todo en ecológico, producimos alimentos, producimos cosmética, producimos, bueno, hay pan, hay verdura, hay legumbres, que es lo que produzco yo. ¿Tú produces legumbres? Sí, sí. ¿Qué produces tú? Garbanzo blanco, sí. ¿Escucha usted, María, por sí, día? Sí, sí. ¿Y dónde sacas tú los garbanzos? Pues del campo. ¿De qué campo? lo voy a sacar del bolsillo. No, mujer, pero que no sabía yo que hubiera producción de legumbres. Claro, sí, de legumbre. Sí, legumbres. En ecológico es más difícil que en convencional, pero sí, sí, lo hay. ¿Y dónde lo haces? En Santa Cruz. En Santa Cruz, vale. Bien, Santa Cruz también existe. Claro que sí. Que es que los de Santa Cruz que son muy especiales, ¿eh? Hay que tener mucho cuidadito que en Santa Cruz, la gente de Santa Cruz es reivindicativa. Muchas sensibilidades. Muy reivindicativa, cosa que me parece fantástico, ¿eh? Vale, bueno, más cosas. Más cosas, bueno, pues qué más cosas tenemos, eso, cosmética, pan, verdura, conserva, toda clase de productos ecológicos. Y además de productores, vienen distintos comercios, de comercio de proximidad que producen ecológico y que venden ecológico, pues se van rotando y algunas veces viene Almocafre, por ejemplo, que es una tienda de las históricas de producción ecológica de Córdoba. Viene también La Tejedora, sobre todo, que uh-huh. es otro de los comercios así más potentes en eso. Y, bueno, pues se van turnando. O sea que, de alguna forma, no pretendemos ser un espacio, vamos, y no lo somos porque llevamos 10 años sin serlo, espacio de competencia con el comercio, sino un espacio de encuentro entre los consumidores, las personas consumidoras y las productoras que estamos, bueno, pues que queremos que se nos conozca como, como caras visibles, de que muchas veces los productos son cosas anónimas que uno coge de una estantería o de un lugar y no sabe un poco lo que hay detrás de ese producto en sí. Sí, porque ¿no? le dais la trazabilidad, ¿no?, al producto, claro, ¿no? Le contáis a la gente la vida y milagros de los garbanzos hasta que han llegado a la bolsa que te llevas, eso, ¿no? Eso es. Claro, yo hubo un año, por ejemplo, que tuve un problema con la cosecha porque en junio nos vino una granizada inmensa y, pues claro, se echó a perder toda la cosecha. Y entonces no tuve garbanzo ese año. Y entonces, pues claro, tenías que ir al ecomercado y explicar, mira, pues lo que me ha pasado, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, aparte de que la mayoría de la gente que viene ya está bastante concienciada un poco con el... Bueno, pues con la producción ecológica y demás y con la producción local, pues también se entera de las situaciones que tenemos, ¿no? De los problemas que hay con el cambio climático, que nos lo estamos encontrando todos los días y, bueno, pues situaciones de vida que afectan a lo que ellos consumen, ¿no? De alguna forma. Y además vosotras testeáis en primera persona, ¿no? Eso cuando estás hablando de o sea, cómo respira el campo, ¿no? Claro, claro, si no llueve, si hace demasiado calor, si de pronto, pues yo qué sé, en marzo o ahora en febrero te viene una semana de 25 grados, pues las lechugas, ¿quién tiene huerta? Pues las lechugas dicen todas, aquí estoy yo, me voy a poner a echar flor y ya no sirvo para la venta. En fin, que todos son difíciles. Y luego supongo que vosotros formáis también, de alguna manera esto también ha podido fortalecer el sentido de comunidad, ¿no? De los productores y las productoras que os dedicáis a hacer, ¿no? Claro, porque nos conocemos entre todas y sabemos un poco. Estás en tu campo, no tienes tiempo de reuniones ni de. Bueno, los tenemos porque ahora ya conseguimos reunirnos por video chat o videoconferencia. Sí. Antes nos reuníamos presencialmente antes de la pandemia y después de la pandemia ya eso lo hemos incorporado al día a día y ya está. No sabía uno si eso está muy bien o más, ¿no? Bueno, te encuentras menos físicamente, pero bueno, resuelves cosas con más agilidad, ¿no? Pero bueno. Y bueno, yo no sé, estábamos contentos eso por celebrar los 10 años y por contar un poquito a quien no nos conozca lo que hacemos. Y bueno, pues queríamos también aprovechar la ocasión de que veníamos aquí porque la edición de este sábado va a ser un poco especial porque vamos a tener distintos talleres, distintas actividades y demás. Y vais a festejar el cumpleaños, sí, ¿no? Sí, sí, van a venir, por ejemplo, el colectivo de La Acequia, que son un colectivo ecológico de aquí de Córdoba, que sí, lo conocéis seguro, sí, claro. Sí. Pues van a venir a hacer un taller infantil relacionado con semillas, con calendarios de siembra, con plantas, van a hacer pintacaras también infantil. Luego a las 12 van a venir la gente del Lindy Lovers, que vienen a hacer un taller de swing con nosotros. Qué chulo, ¿no? Luego la compañera de la Vinaguera, que es la que hace la cosmética artesanal, van a hacer un taller sobre cosmética ecológica. Y luego también vamos a tener un sorteo, que vamos a sortear una cesta de productos del ecomercado entre todas las personas que vengan a consumir, a comprar ese día. Y La Tejedora y Revelociona van a donar una bicicleta también. O Toma. Sea que ese sorteo va a ir una cesta maravillosa de productos del ecomercado y una bici. Así wow, que wow, sí, sí, haremos buena, el sorteo al final del día. Y si la persona agraciada está por allí todavía, pues se lo lleva sobre la marcha y si no, pues en el siguiente comercado puede venir a recogerlo. Ah, así mira, que qué bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en todo este tiempo realmente también queríamos agradecer el apoyo que hemos tenido de distintos colectivos de la ciudad, como por ejemplo la Red de Trueque, que ha venido a participar en muchas ocasiones con el intercambio de libros, que en esta edición también van a venir como todo está un poquito en el aire por el tema del agua, vamos, nosotros vamos ahí, llueva o nieve o lo que sea, porque en el campo da igual, si llueve te moja y se acabó. La aldea gala, ¿no? Claro, pero ellos como vienen con los libros y demás, pues no sabemos muy bien si al final tendrán que cancelar. Pero en principio vienen de trueque también. O sea, que va a ser un achaque para una mañana divertida, porque por lo que me estás contando, si vamos con niños, será una oportunidad para que disfruten los niños, para que compremos, para que tengamos la fortuna de llevarnos algún regalillo, claro, ¿no? Claro que sí, sí. Bueno, y el regalillo de todos los meses que hacemos con Sadeco es un intercambio de aceite usado, que las personas pueden llevar aceite usado de casa, que en una botella que en principio tiene que ser que no sea de vidrio, para facilitar un poco el reciclaje luego, que no sea de vidrio y que sea alrededor de un litro de aceite, y cada edición eso se intercambia por un producto del ecomercado. Y este mes pues coincide con mis garbanzos. ¡Hala! ¡Hala! Así que entonces, pues claro, quien venga con su aceite usado, pues se lleva un paquete de garbanzos. ¿Cómo se llama tu marca? La Huerta Lunera. La Huerta Lunera. Mm. ¿Y solamente hace garbanzos? Sí, ahora mismo sí. Me he metido en la incursión de las lentejas otro año, pero la ecología y las lentejas, pues es un poco difícil. ¿Sí? Sí, porque son unas plantas muy pequeñitas y la hierba compite mucho, y entonces, pues claro, para hacerlo... Se las come la hierba antes que nosotros. Se las come la hierba antes que nosotros, eso. Ay, qué puñetera la pero hierba. Pero bueno, a ver, igual en el futuro conseguimos algún sistema que no funcione con herbicidas y que sea fácil de usar. Sí, claro, para poder porque tener... estamos hablando de ecológico, ¿no? Claro, claro, o sea, el trabajo con la hierba es manual, siempre. Así duro, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero esa tierra es buena, ¿no? La tierra de Santa Cruz es buena, sí, ¿no? Es una tierra buena. Es una tierra muy buena. Sí. Y la gente de Santa Cruz también, ¿eh? Que no quiero yo tener problemas de ninguna de las maneras. ¡Hombre! ¿Eh? Los santacrucísticos, fantásticos. Sí, sí, no, que tú sabes, ¿eh? Al otro lado, que tenemos alguna gente de Santa Cruz que hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Eh? No, amigos, siempre amigos, ¿eh? Bueno, hombre, pues la verdad es que es un placer que tengamos la posibilidad de disfrutar de un espacio natural, de un espacio de la naturaleza en la ciudad, y sobre todo de una traducción, ¿no? De que nos hagáis traducción del esfuerzo, del trabajo, ¿eh? Que supone que lo que llega al puesto sea algo totalmente natural, que no venga machacado por herbicidas. Claro, y que viene además, digamos, directo al producto. O sea, que la persona que viene a llevárselo, pues se lleva a su casa el producto, pues del campo a la mesa, ¿no? Y recorriendo muy pocos kilómetros, y bueno, y la persona que lo produce, pues recibe un precio digno, ¿no? Que muchas veces estamos acostumbrados a que todo sea baratísimo, ¿no? Y que esté dando vueltas por el mundo antes de llegar a nuestra casa. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que un garbanzo que venga de China... puede ser más barato, sí. O sea, que ¿a quién han tenido que sacrificar por tantos caminos para que no tenga un salario digno, una dignidad mínima, y compramos esos garbanzos, ¿no? Así es. Sí, señor. Bueno, pues, oye, ¿quieres dar algún mensaje final que anime a la gente? Pues nada, que están todas las personas que quieran invitadísimas a venir a vernos en esta edición y en las próximas, porque vamos a seguir dando guerra muchísimo porque tiempo. Además la garantía de futuro del ecomercado tiene que ser que venga revalidado porque vayamos al ecomercado, ¿no? Es una vez al mes. Tampoco... Claro, y lo que nos gusta mucho también es que es un espacio como de encuentro entre personas. O sea, que aunque decidas no venir a comprar porque ya has hecho tu compra en la semana y te has dado cuenta tarde, ay, que ya he comprado todo, no sé cuánto, ya no necesito comprar nada, pues ven igualmente porque te vas a encontrar con gente conocida, con cara amiga y con un ratito bueno en la calle, que hay que usar la calle también. Y que al final vas a picar. Fijo que al final, por lo menos yo confieso que no soy usuario habitual, pero de las pocas veces que voy, siempre picas algo, ¿eh? Porque dices, puñetas, claro que sí, aunque solamente sea por ver la satisfacción de que te vende algo que es propio y tú te lo llevas yo me lo llevo con cariño, la verdad. Claro, claro que sí, pues muchas gracias y nada, para que sigáis viniendo todos los que queráis. Pues Luna Millán y sus garbanzos te están esperando, así es que, bueno, sus garbanzos y todo lo que ha preparado el grupo del ecomercado este sábado en el Boulevard, al lado del Gran Teatro, a partir de las 10 de la mañana. Hasta las 2, 2:30. Sí, porque después ya es la hora de la cañita. Eso es. Que es una buena manera de mirar a ver lo que me llevo, pero me llevo puesto la cañita, ¿no? Claro que sí. Que nadie mire por la ventana y diga, uy, llueve, llueve, no me voy a mover porque vaya a ser que no estén. Vamos a estar. Vaya Así a estar, que, ¿no? Claro que sí. Ole. Luna, muchas gracias. Gracias a vosotros.